que todavía terminado para mí. Tu mirada y tu sonrisa, un mundo nuevo descubrí. Pero no puedo, pero no puedo. Corazón, porque pensé que todo había terminado para mí.